Muy buenos días a todo el Valle de Tras la Sierra. ¿Cómo andan? Aquí Pablo, corresponsal popular para Radio El Grito. Aquí estamos hoy domingo en el Polideportivo de Villa de las Rosas. Nos acercamos porque se está realizando un encuentro regional de Newcom, el deporte que está haciendo mella, no sé cómo decirlo. Hola, buenos días. Y sí, Newcom está creciendo, pero es impresionante como cada pueblo, cada lugar tiene un equipo de Newcom. Está buenísimo. Jugamos a partir de los 40 años y las categorías son mayores de 40, mayores de 50, mayores de 60 y hasta hay categorías de 70 años. Sí, por lo que se ve, una gran convocatoria. Estamos hablando con Verónica, que es integrante del equipo de aquí de Villa de las Rosas. De las Rosas. ¿Cómo se viene desarrollando todo? ¿Cómo? Bien, bien. La verdad que en primer lugar te digo agradecidos con la municipalidad que nos da el poli para esto y para hacer el evento y nos ha colaborado con las sillas, con un montón de cosas. Nosotros convocamos esta vez para un recreativo, significa que no hay competencia en el día, jugamos partidos con otros equipos. Después hay otros eventos que son competitivos que también los hemos hecho acá. Pero bueno, el recreativo tiene esa cosa que te da más tiempo, estás más relajado, charlas con los otros equipos, te divertís y no pasa tanto por el resultado, sino por hacer deporte y tener un buen día, ¿no? Una buena jornada. Y por lo que veo, hay equipos de distintos lugares, de bastantes lugares. No sé cuántos equipos son, de dónde vinieron. Sí, vinieron 25 equipos y clubes. Somos 13 hoy, te digo, de Calamuchita, de Altagracia, de Río Cuarto, de San Luis. Hay varios equipos, de Merlo, Anizacate, Icho Cruz. Bueno, acá de Villa Dolores tenemos los Totems, los Halcones, que son de acá, con los que formamos una liga también. Nosotros tenemos una liga detrás la sierra de Newcom, que también competimos y bueno. ¿Cada cuánto tiempo hay partidos aquí para si alguien quiere venir a mirar? Nosotros acá en Las Rosas entrenamos los lunes, miércoles y viernes. De lunes y miércoles de 16 a 18 y los viernes de 15 a 17. Puede acercar quien incorporarse, quiera. Incorporarse, sí, claro, sí, será bienvenido. ¿Cómo es lo de las edades? Nosotros ahora en Las Rosas estamos jugando con mayores de 50 para arriba. Tenemos compañeros de 80 años, 79. Y también se está empezando a formar un grupito de mayores de 40, que en la medida que la convocatoria sea mayor, ya se le va a buscar un horario diferente y todo lo demás. Bueno, Vero, es muy lindo. Te es agradecemos. Muy lindo. Bueno, gracias a vos, gracias. Te iba a decir esto, es muy lindo, es muy saludable. Tiene el tema de que como no golpeas las pelotas en las manos, que sucede con el vóley, lo podemos jugar todos y, bueno, a convocar a todo el mundo. Y esto, ¿no? Que decías vos también, ¿no? Y la parte social. ¿Cuál es el objetivo? Claro, ¿cuál es el objetivo principal? Sí, conocernos, hacernos de amigos, jugar con otros y tener todo un proyecto de ir creciendo y todo lo demás, que es muy lindo. Muchas gracias, que siga todo lindo. Gracias a vos. Y ahora, aprovechando un alto en el medio de que no, en este momento no están jugando equipos aquí de Villa de las Rosas, ¿con quién estamos? Con el técnico, ¿eh? Osvaldo Blanco, técnico aquí de los equipos de Newcom de Villa de las Rosas. Osvaldo, ¿cómo andás? ¿Cómo se está desarrollando ahí la jornada? Muy contento, pues están todos muy contentos los equipos que nos visitaron. 24, 25 equipos, 13 clubes con 24, 25 equipos. Todo el Newcom de las Rosas trabajando todo junto, todo el grupo humano bárbaro. De ayer a la tarde organizando cosas, así que estamos a mitad del encuentro y lo bueno es que es un encuentro recreativo, no es competencia, claro. Lo cual debería hacerlo todo bien llevadero. ¿Cómo es? Para quien está escuchando y nunca escucha, la primera vez que escucha la palabra Newcom, ¿cómo se juega? ¿Cuáles son los objetivos? El Newcom se definía como vóley adaptado para adultos mayores. Tiene muchas similitudes con el vóley en cuanto a las dimensiones de la red, de la cancha, la red, las posiciones de los jugadores. Y la gran diferencia es que la pelota se atrapa, no se golpea. Entonces la pelota se atrapa y desde el momento del atrape el jugador tiene la posibilidad de dar dos pasos y tener la pelota en su poder 4 segundos. Y tiene como diferencia también a favor, para adultos mayores, la posibilidad de cambios permanentes. O sea, yo puedo hacer entrar a un jugador en ataque, cambiarlo por otro en defensa y en la otra rotación volverlo a cambiar, lo cual le permite a la gente más grande estar más tiempo en actividad. La verdad que es apasionante. Cuando me llamaron, siendo del vóley, no, lo miraba un poco con desconfianza, pero sin lugar a dudas es apasionante y tiene un movimiento en la zona y en el país Tremendo, tremendo. Bueno, Osvaldo, gracias ahí por tus palabras. Buen provecho. Que puedas en una pausa, porque ahí que estoy llevando 5 equipos, así sí, que en esta pausa aprovecho. Saludos, Pablo. Nos vemos. Dale.